Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. Hola, oh, soy mi alma. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Esto es algo de muy adentro, lo escuchamos. Límpete el segundo, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche.